Abirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo andamos? Bueno, pues fin de semana de relax, ahí viendo circo y esas cosas que molan un montón. La semana que viene creo que es el Miau, o dentro de dos semanas, que se hace en Albendiego, Texas, porque está lejísimo, es como ir a Texas. Y se hace allí, también está la Dos Perillas. Pero bueno, yo estuve en la muestra de arte ahí en Campillo de Ranas. Pueblecito fantástico, fantástico, maravilloso, ahí con de estas de las tejas negras, que son todas de piedra las casas, con las tejas negras, y está que son de pizarra. Y bien vía Fuman, que es un crack a la batería también. De hecho, he puesto por ahí algo en el Facebook de Gras de Boicot. En el de Artistilla Pacotilla, no, en el otro, en el personal, ¿me entiende? Que eso, que tengo dos, si es que estoy ahí con las redes sociales que no paro. Pues mira, fíjate, hoy no he puesto ni foto de que estoy aquí ni nada, he puesto solamente algo por ahí de que venía para acá y ala. A que se parece, la fotillo ahí, parece el de Bosque, pero soy yo, es una PP de esas que te cambia la cara. Y se parece, chaval. Va a ser más guapo él, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, que queda muy radiofónico, vamos a empezar un poquito ahí ya dos horitas por delante aquí con Gras para alegrar las mañanas de lo que son los lunes, que como he dicho siempre, el lunes es el peor día de la semana, empieza, encima si llueve ya y hay penumbra y horrible todo, pues dice, encima resaca y horrible el lunes. Pues bueno, pues para eso estoy yo, de 10 a 12, para alegraros un poquillo, pues eso, me escucháis, pues musicote, guapo, para aquí para allá, de todos los palos un poquito. Y así os alegro de las mañanas del lunes. Dale caña a los podcasts. Bueno, ahora ya sabéis que estoy en Spotify también. Llevo como 5 podcasts en Spotify. En iVoox están todos. En Miss Klaus hay unos cuantos. En Archive.org hay otros cuantos. También están todos en Amazon Music. Y eso, pues poco a poco, después de 6 años de radio, pues está bien que después de 6 años pues vaya estando en más sitios, ¿no? Y demás. Y bueno, de momento como tampoco gano dinero, pero bien, me lo paso bien y me viene muy bien para el coco también. Y sobre todo eso, el tiempo para mí de escuchar música aquí sentado con los cascos y analizando los temazos ahí. Y bueno, pues eso, vamos a empezar ya por aquí. Vamos a poner, pues mira, esta tarde me voy a ver a 30 Seconds to Mars, esta pedazo de banda que bueno, pues está capitanada por Jay Leto, que es un actor que ha hecho Morbius y un chingo de películas. Y la verdad es que vamos, he visto vídeos y demás, y el tío promete, tiene unos shows espectaculares. Así que ahí estaré esta tarde. No controlo el telonero, voy a buscarlo luego a ver si lo veo por ahí, porque bueno, igual me acerco también, porque muchas veces ya sabes que los teloneros se sorprenden. Incluso el otro día The Miles estos con Nofex estuvieron de perla, ¿sabes? Y fueron, hostia, qué guapa la banda. Y desde entonces pues le sigo. I'm a survivor, feeling like De Niro in a taxi driver. ¿Me entiendes? Venga, pues vamos a continuar, pues va, vamos a poner esta cancióncica. Se la dedico a mi amiga Vane, que ya no está. De hecho, ayer se le hizo un homenaje y demás. Esta es una canción de Certes y Costumar que se llama A Beautiful Life. Y bueno, yo no asistí por a lo que es el homenaje que se le hizo, pues bueno, estaba de otra manera. Y eso, y entonces, pues bueno, pues esta cancióncica se la dedico allá, Beautiful Life. Ahí está René, perdonad, no sé si se oye ahí. No sé si se oían los saltos por ahí de tal, no sé. Está el programa un poco extraño, está extraño el programa. Pero vamos, que igual luego no sale en lo que es la grabación del podcast, pero a mí se me cortaba aquí los cascos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues eso, pedazo de canción, está muy bien, 30 Seconds to Mars, quería esta tarde a verlos y demás. Y bueno, pero vamos a poner, cambiamos de género, ya sabes que aquí vamos dando saltos, nos gusta todo, el ron, el whisky, la bebida blanca, el vodka, y con un buen ruso blanco de vez en cuando también. Pero bueno, es muy temprano para hablar de bebida, hoy son prácticamente las 10 de la mañana, acabamos de arrancar aquí entre Forres y Lebowski, entre www.reviradio.com, o si no, pues bueno, luego tenemos también un link que funciona en todos los lados, que es impresionante, que es, os lo digo ahora mismo, que es el cuyón este, ¿cómo se dice? El 1, 2, 3, 4, 5 este, que es tan famoso que es. Os lo digo enseguida. Por aquí, se abre esto. revirradio.radio12345.com. Ese es un link que se oye en todos los lados. Vamos, no falla nunca. El otro, pues bueno, tenemos alguna vez algún problema. En el punto es ya no funciona. Y el punto com, pues está ahí, que hay a veces que desde algún servidor, pues que no funciona bien. Así que os recomiendo que pongáis este revirradio.radio12345.com, que hasta en los iPhone y en todos los lados se escucha. Es un terremoto, un todoterreno, vamos. ¿Nos vamos con qué? Pues con el otro día estuvo tocando Robe, voy a poner un temita de, no sé si es del 23, creo que sí, Nada que perder se llama, y bueno, pues estuvieron el otro día ahí tocando en el Miguel Ríos, así que voy a poner esta cancióncica, Nada que perder. Vuelva a tropezar. Ahí estarán, ¿eh? Pues la verdad es que está guapo, ¿eh? Y yo creo que me gusta más Robe que incluso Extremoduro ya, ¿eh? Porque los Extremoduro del principio ya se perdieron hace mucho tiempo y demás. Y bueno, ha continuado con este rollo de temas tan largos, ¿no? Este eran 6 minutos de tema, pero no sé, lo veo como más musicalidad todo, ¿no? Ya el rollo canalla de Extremoduro desde los principios ya como que lo perdieron, ¿no? Y bueno, era un poco patiburrillo y yo no sé, pero bueno, es mi opinión personal, pero no, la opinión es como el culo, que cada uno tiene una, ¿sabes? Entonces, pues eso. Y entonces, pues bueno, debo reconocer que como Robe me encuentro más musicalidad y no sé, está currado. Está ahí David Lerman, que bajista, que toca la guitarra con los niños de los ojos rojos, que está de bajista aquí en Robe, que es un amiguete de hace mucho tiempo, y bueno, pues el otro día colgó fotos ahí, que era la hostia, estaba ahí el Miguel Ríos petao. Y bueno, vamos a continuar, ¿con qué? Pues con otras que otro en Miguel Ríos, en las fiestas de aquí, de, ya sabéis que yo suelo hacer un repaso así de todo lo que he hecho y bueno, pues hablo de mí y de mi circunstancia. Las Ginebras, que ellas son Maggie, Sandra, Raquel y Jules, bueno, pues estuvieron el otro día tocando ahí junto con Art de Bogotá y no sé qué más, estuvieron tocando también en el Miguel Ríos este, el rock de una noche de verano, ¿no? Santa Lucía, siempre digo lo mismo, Miguel Ríos es que me recuerda a ese rollo ahí. Bienvenido, ese rollo, ¿os acordáis ahí? El hombre del lunar ahí, que es como el Cata, como Robert De Niro, o sea, un lunar muy peculiar ahí. Creo que lo tiene detrás de la oreja ya, ¿no? Es un chiste que hice el otro día, que no mola, hombre. Bueno, nos vamos a ir con las ginebras. Venga, este temita que se llama Rapapá, ahí estaré. Ver lo que llevo por dentro. Staren, muy bien, la verdad es que tienen ese rollito, ese universo pop propio, ¿no?, que han creado con esos tintes ahí de indie, ¿no? La verdad es que está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿nos vamos con qué? Vamos a romper un poco este rollo, luego ya sabéis que volveré a pondré algo de Bogotá seguramente y demás. Bueno, luego yo pues eso, digo que lo voy a poner y luego no lo pongo, ¿sabes? Luego se me olvida, si es que soy batería, cada golpe de caja la masa encefálica rebota con la capacidad craneal, entonces nos vamos quedando tupis, ¿eh? ¿A que sí, Hugo? Si me estás escuchando ahí, pronta recuperación, tío, si es que la moto sí batería, ya lo dijo el máquina, la JDM, que no buena combinación, no puede ser. Bueno, pues nos vamos a ir ¿con qué? Pues con los Nothing But Thieves, que son una banda inglesa de rock alternativo, indie rock y demás, y que bueno, pues suenan así de bien, ¿cuánto llevan ya? Los Nothing But Thieves han tocado la Riviera, no he podido verlos nunca, sé que han tocado un par de veces, pero no, se lo dedico a mi amiga Carmen de Murcia, que sé que le gustan bastante, pues eso, desde el 2012, ahí están Nothing But Thieves, este tema se llama Oh No, He Say What, ¿me entiende? ¿Qué inglés tengo, eh? Qué maravilla, ganas, ganas de verlos en la Riviera, porque tienen que volar en directo, Bueno, de verlos en la Riviera o donde vengan, Cullons, vinieron un par de veces a la Riviera y no no me cuadró para ir a verlos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos con qué. Pues venga, ahora sí, con los SAR de Bogotá, hombre. Esta peña que viene de la región de Murcia, de Cartagena, vienen. Y se crearon en el 2017. Y bueno, hacen un rollo rock alternativo. Por aquí hay más etiquetas de estas, sí. Sí, un indie rock, así. La verdad es que están bastante bien, ¿eh? Yo me los imaginaba de otro rollo por el nombre y empecé a escucharlos y dije, pues no son nada desagradables. Voy a poner este que temute que se llama La Salvación. Estuvieron ayer en la fiesta de Riva también tocando y vamos, también estaba petado ahí con las ginebras, ahí en el Miguel Ríos este. Ahí está, La Salvación, Ar de Bogotá. Fijaros que bien suena, ¿eh? No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1 millón. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Salvación, salvación. estar en él. No está mal, ¿eh? Que sí, tiene ese rollo, la canción más tranquilica y demás, La Salvación se llamaba. Arde Bogotá, pues eso, con esa puesta indie ahí, poperilla, rockerilla, que está muy bien, unos temas más tranquis, otros cañeros, la verdad es que está muy bien. Y bueno, vamos con una cosa que es una pasada. Ya sabes que hay una página que se llama Wax Audio, que Wax de cera, pues de Wax Museum, ¿no? Del Museo de Cera. Wax Audio, y bueno, pues es la peña se le ocurra que te cagas, suele mezclar diferentes canciones, ¿no? Está incluso, pues, el Erten Sandman de Metallica junto con un tema de Bryan Adams, o los Bee Gees con AC/DC, o sea, impresionante, se le ocurran que te cagas. Y en esta ocasión voy a pillar uno que es el South of Heaven de Slayer, junto con I Heard the Grapevine de Marvin Gaye, y veréis que cómo se lo han currado y cómo suena esto, ¿eh? Ahí está, entre Forges y el Bosque, si te has unido hace poco, son las 10:35, hasta las 12 estaremos aquí, el Grass, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues eso, y poniendo buena música, ahí está, para animaros los lunes por la mañana. Nos vamos con el South of Grapevine, que es una mezcla, como he dicho, de Slayer con Marvin Gaye. ¿Cómo se habéis quedado, Impresionante, ¿no? Pues eso, la South of Grapevine, ¿no? Es la página Wax Audio, y ahí tenéis, vamos, está también el Smell Like Teen Spirit mezclado con Euro, pues muy bien, además los vídeos también, pues se curran los vídeos, está muy bien, muy bien. ¿Y con qué nos vamos a ir? Seguimos aquí en Entre Flores y el Bosque. Qué bonito, qué bonito. Nos vamos con Funkicidas, que es una banda madrileña, formada en el 2018, tiene influencias del pop rock, el hard rock y el power pop de los 90, es un trío, y bueno, pues es un trío, no es un cuarteto exactamente, y nos vamos con, pues vamos a poner aquí por aquí un temita que tenía de ellos, el último que han sacado, Extraño Temerario, ahí está, Funkicidas. Ahí está Arené, no sé lo mismo, salta, no sé por qué le pasará a este cacharrillo, pero bueno, cosas que pasan en la radio, cosas del directo. Y nos vamos a leer que me ha llegado un disco, Irreverentes. Irreverentes se forma en el 2016 en Tarragona con un objetivo claro: vestir con palabras y ruido su malestar, fruto de la injusticia y las desigualdades que la sociedad propone, y hartos de sentirse moneda de cambio, materia prima y producto de un sistema pensado y perpetuado para beneficio de algunos. Son procedentes de bandas míticas de la provincia como Nadena, Frank Sinatra, Apelo, Colegas y The Eyeballs. En el 2019 lanzan su primer disco, Irreverentes, producido por Xavi Moreno. Masterizado por Javi San Martínez, Sonido 21. Y bueno, pues han sacado ahora Atado y Bien Atado, con Factoría Sonora, nuevo disco y demás. Y han tenido la amabilidad, ellos son Isaac, Samu, Sergi y Andrés, de mandarme aquí a la radio pues su primer CD, Irreverentes. Y la verdad es que se agradece, con una pegatina y todo, que la pondré en el Flycase. Y bueno, pues vamos a poner ahí un temita, el temita que abre, que se llama Atado y Bien Atado. Un país envuelto en llamas, secuestrado por un dictador. Los señores de las armas reclaman su parte de nación. Los siervos acojonados agradecen conocer a su bufo. Todo atado y bien atado, fueron a llamarle transición. Generación esclava, agonía encadenada, azote constitucional. Todo atado y bien atado, hijos de su legado, imposible de desatar. Cosidos los pedazos, nadie soportamos ya el olor de aquellos que han heredado el legado de la religión. Policial y empresarios, la justicia y la legislación sellaron aquel contrato y le llamaron la Constitución. Generación esclava, agonía encadenada, azote constitucional. Todo atado y bien atado, hijos de su legado, imposible de desatar. Muy bien, muy bien, suena muy bien, ¿eh? Además, buena producción, ¿eh? Buena producción, suena fuertecillo el disco, muy bien, he tenido que bajarlo aquí todo, o sea, muy bien. Ahí estarán, ¿eh? Irreverentes, ¿no? Muy bien, desde Tarragona, desde el año 2016, ahí funcionando. Muy bien, muchísimas gracias por haberme enviado. Tienen dos discos, ya sabéis, Irreverentes en el 2019 y Atado y Bien Atado en el 2023, sacados por Factoría Sonora. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad, se agradecen estas cosillas, estos detalles, pusieron en contacto conmigo, oye, gracias, te podemos enviar el CD y tal, y la verdad es que se agradece. Y bueno, nos vamos con algo más durillo, ¿no? Nos vamos con Tankard, porque justamente, pues bueno, el otro día 26 de mayo del 2006, hoy estamos a 27, o sea, un día como ayer, pero hace 14 años, se publicó un álbum llamado The Beauty and the Beer. Es el duodécimo trabajo de estudio de la banda alemana de thrash metal Tankard, que a mí siempre me han gustado. De hecho, una vez Juancar estaba de runner con ellos y yo los conocí, tocaron ahí en el concierto este, en la sala, lo que es la Paki ahora, antes Sala Bat. Y bueno, pues ahí estuvimos con la gente de Tankard y vamos a poner esa canción que da nombre a ese disco, The Beauty and the Beast and the Beer. Well educated, I earned those wages. Mother's a long way for me, I gotta get you. You are a bombshell, and you Vaya caña, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Los Tankard, ¿eh? Impresionante. Pues eso, desde el 2006, bueno, el álbum este era del 2006, vamos, que llevan un chingo de años y siempre con esta, con esa energía, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Con este grupete. La banda se llama Subtónica, que Subtónica, pues por lo visto yo es que soy batería, ¿sabes? Pero pues es un acorde de do mayor séptima, fíjate tú, la nota más aguda es la subtónica. Pues bueno, yo conozco a él, Javier Estevez, él fue baterista de Estirpe, la banda de Mart, y bueno, pues ahí nos conocimos y demás, y bueno, pues luego ha empezado su carrera un poco a su rollo, ¿no? De con su banda Subtónica, cantando y tocando la guitarra él, y bueno, pues ha sacado un nuevo trabajo que se llama Nuestra Gran Oportunidad en este 2024 y suena así, así de bien. A veces hay que perder sin tirar la toalla. Estaren, ¿eh? Bien, bueno, curioso, muy poperillo el rollo, pero muy bien, una apuesta ahí arriesgada. Y echar un vistacillo, ¿eh? Subtónica se llama la banda. Y bueno, pues ahí está, el que fuera baterista de Estirpe, Javier Estevez, pues arrancando ahí en solitario su ya lleva un tiempo, ¿eh? Lleva ya unos cuantos discos y demás. Empezó, pues por aquí te lo pone, yo creo, el primer disco del 2016, creo que es lo primero que sacó. Así que, pues bueno, pues está muy bien, 2014 incluso. Subtónica, quedaros con ello. Y os dejo con este temita y me voy a ir al baño, fíjate tú, ¿eh? Os dejo con este temita de. Se llama Monitor Zemp, es de la Big Swing Face de Buddy Rich y suena así de bien. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sí, estas cosas molan escucharla de vez en cuando, ¿eh? Buddy Rich, ahí está. Ese álbum que se llama Big Swing Fate, del año 96, un recopilatorio, Monitor Theme, se llamaba la canción. Y nos vamos a ir con esta pedazo de banda, Spiritual Vegas, que suenan así de bien. Estaren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, suena muy bien. Spiritual Vegas, pues bueno, desde Suecia, desde una ciudad que se llama Halmstad, y que bueno, sale de las cenizas de cuando Michael Amott dejó a Carcass, en el 94 montó esta banda, y la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Un rollo más stoner, y está, la verdad es que está muy bien. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? A ver, con las Sweet Spine estas, que la verdad es que son una banda estadounidense, formada por Fox Hines a la guitarra y voz, Taylor Prior al bajo y Brandon Cook a la batería. Y bueno, no tengo mucha más información que ellos, así que vamos a escucharlos. Se llaman Sweet Spine y este temita se llama Darkness. Hey, it's me. I know we haven't spoken. está, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Sweet Spain tiene ese punto ahí Deftones, ¿eh? Ese punto Deftones ahí misterioso, metalero, ahí del White Pony y esa época, ¿no? Muy bien, ahí Sweet Spain, así que recordarlo. ¿Nos vamos a ir con qué? Pues con una jabata que hace justo ayer, hoy es 27, hace tres días, el 24 de mayo del 2023, nos dejaba Tina Turner, que, bueno, pues es de la misma edad que mi madre, era del 39, mi madre es de abril y esta señora era de noviembre. Y, bueno, pues ya el 24 de mayo del 2023 falleció y demás, y bueno, pues yo fui a ver el musical y me pareció una maravilla, la verdad. Así que voy a poner un temita para recordar a esta jefaza de Acid Queen, desde la primera época de Tina, y que suena así de bien. Child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. Your child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. Ahí está, ¿eh? La jefaza, ¿eh? Impresionante, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a ir con qué. Pues con, ¿os acordáis de David Silveira? Era el batería de Korn, el primer batería, que era así como un guapetón él. Y bueno, pues se hizo modelo y demás, y dejó a Korn por entonces, que creo que estaban ya con el pues pasado, pues creo que cuarto o quinto disco ya. Y bueno, pues luego montó una banda que se llama Breaking in a Sequence, y y vamos a ponerlo por aquí, está por aquí, ahí está, esta cancióncica. Vamos a poner el tema Surprise, de, pues tienen ya, pues como en el 2023 un disco, en el Whiskey Go, creo, Defy the Whiskey, el Defy the Algo Rhythm en el 2022, vamos a poner este temita que se llama Surprise, de esta banda metalera, que se llama Breaking in a Sequence. Salta, los saltitos, desde luego, esto vamos a tener que cambiarlo, me he quedado así un poco pillado, ¿qué estaba diciendo? ¿La mujer de quién? Pues eso, pues bueno, pues la banda esta, ¿no? David Silveira, su nueva banda, que fue sustituido por el este que es otro pulpo, el tío, vamos, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. La banda está compuesta por Rita Nguyen, guitarrista vocalista, Joe Talbot, guitarrista, Mike Martin, el bajista Dorame. Y bueno, pues la verdad es que no tiene nada que enviar a Corren, suena muy bien. Nos vamos a ir ¿con qué? Pues con estos australianos que hacen un punk rock celta y que me encantan, que se llaman The Ram Jacks, y suenan así de bien. fills summer crowds with the piercing winds. A cabin stands alone where the woods grow thin. Sharp face protruding through a grin. My soaker dear, please let me in. And she can count the scars from the years of horrors that she suffered through. Stepping up this time, she knew what she had to do. She felt the moment to her core. Her double barrel put it at the door. Into the mouth of the wolf, you're never gonna take me down. There's still a beating heart beneath the ground. Flies on broken wings. We walk the earth atop the soil of fallen kings. We walk the ruins that remain. Can't strip the violence from the pain. I'll never more pray for rain. Into the mouth of the wolf, you're never gonna take me down. There's still a beating heart beneath the ground. Ahí está, Hestia se llamaba la canción de Ron Jacks, desde Australia, desde Sydney. Muy bien, mona un huevo, está muy bien, ¿eh? Vinieron por aquí y lo mismo, no me cuadró. Y bueno, vamos a cambiar el palo, nos vamos con Steel Amiga de Eazy-E, el que fuera cantante de NWA, que tiene temazos como este. Straight off the streets of Compton. Dedicated, and most suckers hate it. But I got something I want you motherfuckers to know. I really don't give a fuck. Niggas ain't shit in the 90s, I don't trust them. And bitches on my dick, but they ain't shit, so motherfuck them. Eazy know what's up, cause Eazy really don't give a fuck. It don't concern me if it don't pertain to money or not. But then again, I talk to a few of my friends 9 times out of 10, by some ends or some skins. Cause I'm the type of nigga that got to have it like a rabbit. Rapping is my hustle, busting hoes, it's a habit. I stab it like a truth, no good nigga should. I do it the way a down OG nigga would. And now niggas know Eric White ain't no buster. Another platinum cut from the Compton thugster. My name is Eazy-E, motherfucking a real nigga. Born and raised in motherfucking Compton. This one's dedicated to you buster ass niggas.

luchando por ti. Al despertar yo entro en directo sin avisar, llenando las manos de la humedad. Parece ruido, no cabe duda. Al despertar otro vendaval, la pesadilla vuelve a empezar. Perdiste el vaso, lo hicimos pedazos, saliendo otra vez por la puerta de atrás. Al despertar, al despertar otro vendaval. Ahí están, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que suenan poderosos. Suena poderosos. El disco suena muy bien, ¿eh? Buena producción ahí, la voz de Cata, impresionante. Vámonos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues a ver. A ver con qué nos vamos a ir. Había pensado, bueno, ya que estamos en esta tesitura, pues nos vamos a ir con unos de por aquí, hombre. No volverás a currar de Mordaza Punk Rock, que son de ahí del barrio de Vallecas, y suenan así de poderosos. Dedicada a mí, ¿eh? No volveros a currar. Ojalá. En fin, ¿con qué nos vamos aquí, eh? Ahí está. Luego vamos a ir con esta banda, que es un dos Deadbeat Cats, Frankenstein Jukebox, que es una banda que bueno, pues que hace versiones así de clásicos, las ha rockabilizado, el rockabilizador que los rockabilice, buen rockabilizador será, y está muy bien. Luego pondré algún tema que se conozca más así, por ejemplo, podemos poner el WhatsApp este de las... What's going on, ¿no? El WhatsApp, luego lo pondré. Antes vamos a ir con este género. Estamos en el punk rock ahí un poco. Nos vamos con el Four Year Strong, Daddy of Mine. Estos americanos de hardcore melódico técnico, por así decirlo, ¿no? De Massachusetts. Y que suenan así de bien. Four Year Strong. Casete, ¿eh? Hay generaciones que no saben lo que es un casete. Staren, ¿eh? Son increíbles, ¿eh? Como la rean, ¿eh? Y que bien suenan las producciones, ¿eh? Impresionante. Ahora sí, nos vamos a ir con esta. Those Deadbeat Cat se llaman, y tienen un par de discos que se llama Frankenstein Jukebox, y que bueno, pues te recabilizan canciones pues como esta, el WhatsApp de Four Non Blondes. Years of my life and still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized when I knew I should that the world's made up of this brotherhood of man, whatever that means. I don't cry sometimes when I'm lying in bed. I gotta get it all out, what's in my head, and I feel just a little peculiar. I wake up in the morning and I step outside. I take a deep breath and I get real high. Scream at the top of my lungs, what's going on? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. I say, hey, what's going on? Maravilla, ¿eh? ¿A que sí? Una pasada, ¿eh? Those Deadbeat Cat se llama la banda, son de Norfolk, de United Fucking Kingdom, y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Tienen un par de discos así, con un mogollón de versiones así súper conocidas, rockabilizadas, y está muy bien, muy bien. Nos vamos con esta jabata, con Anier, y un vídeo que ha hecho junto con Kiza, se llama K1ZA, se leerá Kiza, me imagino. Son la nueva jornada de Hijo Pero, Half Fighter, Anier, y de estas cosas que Natos y Wow, y bueno, pues que estamos

Ahí están, a que suenan muy bien, parecen guiris y todo, Stone Pompeya, imagínate, ¿no? Colocados en Pompeya, ¿no? Ahí de repente se estalla el volcán ahí y estás ahí con un moco del copón y te quedas petrificado, además, doble sentido ahí, cuidado, petrificado. Pues eso, fantástico, maravilloso, suena muy bien, suenan prácticamente a guiris ahí, Stone Pompeya, desde Vigo. Y nos vamos con unos que son de pues creo que son de Gasteiz, ¿no? Por ahí. La excavadora oficial, que suenan así de bien. Esto es de su segundo álbum, aún queda un sitio a donde ir, producido por Aritz Arregui. Estaren, suena muy bien, suena muy bien. Pues sí, estaba Ángel Rocaína, estaba ahí todavía la guitarra y el batera, sí, te pone aquí que es de hace un año, yo creo que hace ya más tiempo que se marcharon, le habrán subido hace poco el vídeo, no lo sé. Bueno, continuamos, a ver, nos vamos con Kitty, que es una banda de groove metal de London, pero no London United Fucking Kingdom, sino de Canadá, de Ontario, es una ciudad de Ontario, Canadá, y bueno, pues ellas son tres hermanas, Morgan Lander, Mercedes Lander, que están, pues una toca voz, guitarra, piano, a la batera, luego está Tara MacLeod a la guitarra, y bueno, pues llevan desde el 96 dando que hablar, Kitty, o sea, son bastante conocidas. Y además vamos a poner este temita que se llama Eyes Wide Open, ahí estarán. Como suenan, qué jabatas. Kitty, ahí está, metal a tope. Muy bien, muy bien. Desde Ontario, o sea, una ciudad que se llama London, en Ontario, en Canadá, con su groove metal desde el año 96, las Kitty, ahí están. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues mira, sé que tocan dos canciones nuevas, van a empezar a tocar James Addiction, que viene el próximo, creo que es martes 18 de junio, creo que es. Tengo una entrada hace un huevo ya. Y bueno, pues la verdad es que me he enterado, ¿no? He estado viendo el repertorio y demás, además vienen los cuatro, de Navarro, Eric Avery, Perry Farrell y y Stephen Perkins, el batera, que son los de siempre. Y la verdad es que, bueno, pues me he enterado que empiezan con ese temita, Kettle Whistle, que fue como una canción nueva que sacaron así con un recopilatorio y demás. Y luego aparte tocan dos canciones más que no están en ningún lado todavía. La puedes ver en enlace en YouTube porque alguien las ha grabado y las han puesto ahí. Y bueno, pues tocan dos temitas nuevos que no están en ningún lado. Y abren con esto, con Kettle Whistle, que suena así de cañero. Hit me all at once. James Addiction en estado puro. Y con esto ya despediremos este programa Entre Forros y el Bosque, porque son ya las 11:58, van a ser las 12. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí al otro lado. Y bueno, pues ya yo creo que el lunes que viene volveré. Venimos de Polonia, creo, pero me da tiempo a hacer aquí el programa. Tarde, pues eso, me voy a ver a 30 Seconds to Mars. Ya os contaré. Venga, os dejo con Kettle Whistle, que es un tema largo y bueno, que es con el que creo que abren esta gira, los nuevos James Addiction. O sea, los nuevos, que son los viejos de siempre, me refiero, ¿me entiende? What made